llorar. En tu cara mustia no se ve ni un día reflejar angustia, dolor ni alegría. Perdiste la calma, ya nada te alegra. Se anida en tu alma una pena negra. Carita de palo te voy a decir, porque nunca, nunca te he visto reír. Carita de palo te voy a llamar, porque nunca, nunca te he visto llorar. Perdiste la calma, ya nada te alegra. Se anida en tu alma una pena negra. Carita de palo te voy a decir, porque nunca, nunca te he visto reír. Carita de palo te voy a llamar, porque nunca, nunca te he visto llorar. Llorar.